dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es como si hubieran visto a Cristo en la distancia, muy lejos de ellos, pero de todos modos, viendo su sombra, viendo su forma, y se creyéndolo y saludándolo. ¡Señor! Saludándolo de lejos, pero no tenían el cuerpo mismo de la plena revelación que nosotros ahora tenemos en Cristo. ¿Has pensado alguna vez, oh, qué maravilloso sería si yo fuera el profeta Elías? Con todo lo que vio de los milagros de Dios y las grandes cosas de Dios, o Eliseo, con un don de profecía, con una plenitud del Espíritu Santo tan grande como esto, sería maravilloso, ¿no? Ser un hombre de Dios así, en los tiempos antiguos, viendo todo. Pero ¿qué dice Cristo? El menor en el reino de los cielos es mayor que el mayor de todos los profetas, que era Juan el Bautista. Elías solo tenía la sombra. Él solo tenía mucho de eso. Y él tenía fe en el Señor Jesucristo, pero no tenía toda la revelación que ahora nosotros tenemos en Cristo. La palabra de Dios dice que los profetas que escribieron acerca de estos tiempos, que ellos anhelaban, ellos escudriñaron lo que escribieron y escudriñaron la palabra de Dios para encontrar a Cristo, intentando entender lo que nosotros ahora entendemos. Todas sus vidas, pasando todas sus vidas, décadas de sus vidas, escudriñando la palabra de Dios e intentando poner la palabra de Dios junto para formar una idea muy grande y plena del Señor Jesucristo. Intentando averiguar, hermanos, algo que era menos de lo que nosotros ya hemos dicho aquí esta mañana. Ya hemos dicho más de la revelación de Dios que ellos habían entendido bajo la ley. Entendiendo la cruz de Cristo y su resurrección y la plenitud de la salvación que está en Él. Dice en Colosenses 2, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Esas cosas eran una sombra de lo que venía después. Los aspectos ceremoniales de la ley eran temporales hasta que viniera la plenitud. Temporales es lo que quiere decir, lo que ha de venir. Esas cosas permanecían hasta que viniera lo que ha de venir, la plenitud de Cristo y la cruz de Cristo. Dice en Hebreos 9, 9 al 10, hablando otra vez el tabernáculo y el sacerdocio y todo eso, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora ha llegado el tiempo de reformar las cosas. Las cosas han sido reformadas. Ya hemos sido librados de ese ayo que tenía el objetivo de llevarnos a Cristo. La ley era nuestro ayo. Y dice aquí, habla de comidas, bebidas, diversas abluciones, o sea, habla de todo lo que habla en Colosenses 2, 16. Era temporal y nada más, todas esas cosas.